La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Trayecto final en donde sé que hay mucho lamparazo rodando a esta hora por cuenta de la W. Me río de ti, y no es para menos, porque hay recuerdos, hay amor y desamor. Darío Gómez ha dicho que en alguna ocasión lo contrató Elmer Pacho Herrera, un extinto narcotraficante, para que le cantara 10 veces seguidas Nadie es eterno en el mundo. Así fue como Herrera celebró la muerte de Pablo Escobar. El mismo Herrera lo puso en aprietos en otra ocasión al intentar regalarle un vehículo Ferrari. Los cuentos de Darío Gómez, Me muero y me río de ti. Olimpo, considerado junto con Julio Jaramillo el artista más influyente de todos los tiempos. Este es su presentimiento. Bajaste la cabeza cuando vi que te dio pena, de allí mejor me salí. Pero me río de ti, porque engañas a los hombres y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de licores. En aquella esquina mantienes reunida entre los malevos buscando placer. Pero me da risa de lo que tú haces, burlarte más de mí no vas a poder. En aquella esquina mantienes reunida entre los malevos buscando placer. Pero me da risa de lo que tú haces, burlarte más de mí no vas a poder. Me da pena que me vean entre mujeres del pango, allá no quiero llegar. Pero me río de ti, porque engañas a los hombres y le entregas tus caricias a todo aquel que te brinda solo copas de licores. En aquella esquina mantienes reunida entre los malevos buscando placer. Pero me da risa de lo que tú haces, burlarte más de mí no vas a poder. En aquella esquina mantienes reunida entre los malevos buscando placer. Pero me da risa de lo que tú haces, burlarte más de mí no vas a poder. Cercano el día del viaje sin regreso, pero mi rebeldía de soñador ni mi moral ha decaído nunca. Tranquilo espero el beso helado de la muerte, para mí todo es igual. Ha decaído nunca, tranquilo espero el beso helado de la muerte, para mí todo es igual. jugando con la vida he ganado y he perdido. Si a veces he llorado también hice llorar. Si mucho hice sufrir, también mucho he sufrido. Y si he soñado mucho, nací para soñar. Ya nada me detiene, mi ruta está trazada. Por eso resignado el triste día lo veo llegar. Nada te debo vida, ni tú me debes nada. Y cuando tú lo quieras podemos terminar. Nada te debo vida, ni tú me debes nada. Y cuando tú lo quieras podemos terminar. Mi madre solamente, que solo ella me llore, porque el cariño de ella tan solo es realidad. Y que después de muerto por mi descanso implore, que yo le tendré sitio, casa en la eternidad. Madre solamente, que solo ella me llore, porque el cariño de ella tan solo es realidad. Y que después de muerto por mi descanso implore, que yo le tendré sitio, casa en la eternidad. La vida de Julio Jaramillo se llevó a la gran pantalla en una película titulada Nuestro Juramento. Fue rodada en México y en Guayaquil. Su hermano Pepe escribió el argumento. Julio, aunque me duela el alma, odio en la sangre, alce a costa. No imaginaba ser cantante, quería ser músico, quería ser pianista. Nació en una familia muy musical. Creció viendo a todo el mundo tocar la guitarra y cantar. Según él, no logró ser un gran pianista porque al cuarto de sus estudios de Bellas Artes, al cuarto año, se retiró para irse a ganar dinero como pianista de orquesta. Del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Y al llegar el momento del adiós, hagamos un convenio entre los dos, sigamos siendo amigos sin hablar más de amor. Aunque me duele el alma y yo te necesite, aunque me duele el alma y yo mi amor te grite. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Aunque me duele el alma y yo te necesite, aunque me duele el alma y yo mi amor te grite. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás, jamás hablar de amor. Hagamos un convenio entre los dos, repartamos la pena de este amor, y así ya como amigos jamás,

DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Mucho amor para las madres en su día mañana. Siempre estarán ahí, espiando nuestras culpas y en nuestros peores momentos. Les regalo el consejo de oro que nos dejó Julio, el consejo de ellas. Luego nos vamos otra vez a la cárcel con el preso número 9. Es usual que antes de ser ejecutados, los presos se confiesen, se arrepientan de sus crímenes y pecados. Pero hay uno que no lo hace, el preso número 9 de Alce Acosta. Entonces era un niño cuando murió mi padre. Fue mucha la miseria, mi madrecita y yo. Comíamos llorando el pan amargo y duro que en esas horas tristes mi mano mendigó. Mi pobre madrecita lavando ropa ajena pasaba así las horas al pie del piletón. Por miseras monedas nunca calmaba pena de nuestra situación. Fui creciendo a tropezones y en mis años juveniles galopé por el camino que mejor me pareció. En los tumbos de la vida me faltaba la experiencia sana y noble que ninguno me enseñó. De engreído mis el guapo me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado y adorado de mi madre se aplastó contra las rejas para poderme besar. Por eso, compañero, con tanto desengaño, no me convence nada con frase de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita. Es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita. Cariño que no engaña ni sabe de traición. A usted, amigo, que es tan joven, le daré un consejo de oro. Deje parras y milongas que jamás le ha de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro que al perderlo otro igual lo va a encontrar. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres y se olvidan de la madre, no les importa su dolor. Que la matan a disgustos y después cuando se muere se arrepiente y la llora. Y comprenden su valor. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Está rezando en la celda con el cura del penal, porque antes de amanecer la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y a un amigo desleal. Dice así al confesor: los maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo, el ser supremo me ha dolor y no se pudo aguantar. Al sonar el clarín se formó el pelotón y rumbo al paredón se oyó al preso. En ocasiones el amor se vence y hay que saber verlo y dar vuelta y marcharse antes de que otro florezca frente a nosotros, antes de que duela más. Por eso mi renuncia de Darío Gómez y luego la playita mía de Olimpo, lugares que guardan mejor los secretos de dolor y amor. En ocasiones se los lleva una ola de la playa. Presencia te incomoda para poderlo mirar. Me voy de aquí para que vivas tu romance. No te preocupes, ya entendí tus indirectas. No hace falta que me mientas, me voy para no estorbarte. Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás. Lo sé, no creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio a ser lo que soy para ti. Un pasatiempo, un instrumento desechable. Renuncio al pobre y miserable amor que brindas y renuncio a las caricias que me diste al engañarme. Mi renuncia irrevocable porque no pienso volver jamás. Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo. Hoy te desprecio, ya no estás aquí en mi mente. Como dije anteriormente, a partir de hoy renuncio. Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás, lo sé. No creas que no me doy cuenta, es que muy bien lo disimulo. Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje, no tendrás que terminarme, a partir de hoy renuncio. Renuncio a haber pisoteado mi orgullo. Renuncio a ser tu payaso de turno. Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme, porque no vas a encontrarme nunca más en este mundo. Allí vida mía, porque eres mía, te vengo a ver. Alegre playita mía, porque eres mía, te vengo a ver. Te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas, te vengo a contar las penas que me ha causado esta cruel mujer. Mía, lo que quería ya se me fue. He llorado como un niño, he llorado como un niño. Se fue ya con mi cariño y con nostalgia yo me quedé. Mía, que ya se vaya, que voy a hacer. No importa, playita mía, que ya se vaya, que voy a hacer. Tú sabes, tengo a mi madre, mi choza también, mi río. Me queda todo lo mío, porque eso nunca me ha de olvidar. Padecer. Escucha en la W, mano a mano, Colombia-Ecuador, con clásicos que no necesitan muchas palabras. El amor gitano de Alci Acosta, esa carrera que arranca en 1964, cuando graba este disco del maestro Héctor Flores Osuna. Y luego, lo que va a ser para uno, del rey del despecho. Hay un viejo dicho que ha sido fundamental en la vida del maestro Darío. Su filosofía es esa, lo que va a ser para uno. Ayer te vi pasar con el de Balanzos. Te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me fingías. Después que me juraste que no lo querías. Toma este puñal, ábreme las venas. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida si he de verte ajena, pues sin tu cariño no vale la pena. ¿Por qué? Dime por qué me has engañado. Sin yo, todo lo que tú has querido, yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal,